Porque lo cierto es que digo, no siempre es así, lo que es la política migratoria argentina. De hecho, todo lo contrario. La política, digamos, la antigua ley migratoria era un decreto ley firmado por Videla, que era una denominada ley Videla. ¿De acuerdo? Era la ley cuya concepción estaba delineada fuera de las Américas. ¿De acuerdo? La fuerza del enemigo interno, ¿de acuerdo? En toda la región, de todos los regímenes golpistas y genocidas de su continente, digamos, estaba muy fuerte. Entonces, vos aplicabas el plan contra en toda la región, lógicamente también vas a tener una ley migratoria altamente persecutoria, altamente violatoria de los derechos humanos, que declaraba al migrante no irregular. Pero, al fin y al cabo, digo, alguien que no cumple con una tarea administrativa, que simplemente la de tener los papeles en regla, está en una situación, digamos, irregular, como la declara actualmente la ley, que rige la política migratoria, sino de ilegal. Entonces, aquel que está ilegal y está fuera de la ley, y aquel que está fuera de la ley se lo pena con la penetración de las fuerzas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, hay una concepción que, el migrante se volvía no un tipo que pretende

formas de vínculo, digamos, o no caen en el vacío. Acá ya tenías una problemática mucho más grosera, digamos, era como un estrato mucho más vulnerable. De no sé qué, el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Es una huevada administrativa, porque es la burocracia.

Bien. Entonces, temporaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Insisto, temporaria son 2 años, renovables a permanente. Requisitos que se detallan a continuación, no sé el orden, no se acuerda de memoria porque tengo dos apuntando. Acreditar identidad. Identidad se acredita con 3 documentos que, o uno u otro, no hace falta acreditar los 3, ¿de acuerdo? Puede ser cédula de identidad, puede ser pasaporte o en su defecto, puede ser certificado de nacionalidad. Por lo general, para las personas de países limítrofes y quienes hayan viajado a Brasil, Uruguay, pueden, eso hace poco íbamos a países limítrofes también con cédula de identidad, ¿de acuerdo? No, ahí pasa lo mismo con ellos. Cuando ingresan a Argentina lo hacen con cédula. Por lo general, países como Perú, Ecuador, Colombia, en Argentina lo hacen con pasaporte. Ahora, hace, creo que fue en el 2009, presidentes de UNASUR firmaron un convenio donde todos los países miembros de UNASUR pueden entrar y salir, transitar, digamos, por toda la región con cédula de identidad. Si nosotros hoy podemos ir a Colombia con cédula, ¿de acuerdo? Los colombianos lo mismo. Los peruanos son los únicos que no tienen cédula de identidad, tienen DNI también, se llama DNI. Es decir, hoy por hoy, con cualquier documento con el cual el ciudadano ingresa a Argentina acredita identidad, sirve. Por usos y costumbres, digamos, ustedes se van a encontrar por lo general con que el paraguayo, el uruguayo, el chileno, el brasileño, el boliviano usan la cédula. Y que el peruano, el colombiano, el ecuatoriano, el venezolano usan el pasaporte. ¿De acuerdo? Esas van a ser las situaciones más frecuentes. Pero, está todo bien. Ambos documentos, tanto cédula como pasaporte, tienen plazo de vigencia. Cuando esa vigencia se caduca, tramitar el documento es un gancho, básicamente tarda mucho tiempo, muchas veces hacerlo en el consulado se extiende muchísimo porque tienen que pedirlo a la Policía Federal, al Ministerio Interior del país, etc. Entonces, el consulado te emite un certificado de nacionalidad, que es justamente el documento con el cual acreditas identidad. No puedes ni ingresar del país, de Argentina, pero te sirve sí para acreditar identidad. Entonces, migraciones te lo toma. ¿De acuerdo? Cuando la persona tiene una cédula de identidad vencida o el pasaporte vencido, para iniciar un trámite de erradicación, puede hacerlo con el certificado de identidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la vigencia? ¿De qué? Aquí tiene la vigencia. Tiene la vigencia, que puede tener mi cédula. Igual que dicen que el pasaporte y la cédula dice. Claro, fíjate que en la cédula del pasaporte tiene que tener una fecha de vencimiento. Y el certificado de nacionalidad, creo que pregunto yo cuando. ¿Me preguntabas el certificado de nacionalidad o lo otro? Claro. Y el certificado de nacionalidad creo que por lo general tiene que haber nada, no está bien entendido. El certificado de nacionalidad creo que por lo general tiene una vigencia de 1 año. Lo emite el consulado de cada uno de los países de. O sea, cualquier migrante que quiera volver a salir del país necesita. Pero vamos a ver que, creo que también se enganchaba la cosa que decís vos, el migrante puede entrar y salir del país con la precaria. ¿De acuerdo? No hace falta que la precaria es la erradicación. ¿De acuerdo? Después lo vamos a ver. La precaria es un documento previo a la resolución del trámite migratorio. Entonces, si el trámite todavía no está resuelto, el migrante siempre va a tener la precaria en el bolsillo. ¿De acuerdo? Cuando inicia el trámite de erradicación, te casas con la precaria. Con la constancia, el recibo que se lleva. Entonces, con la precaria, el migrante ingresa y egresa del país, obtiene el título provisorio para laborar en blanco, tiene documento con el cual puede desempeñarse en cualquier actividad, digamos, sin ningún tipo de dificultad. Bien, claro, lo de identidad. Segundo requisito, ¿qué dice antecedentes? Argentinos. Bien, argentinos. Si Policía Federal Argentina, hacerlos básicamente. Yo sé que también, ahí el compañero Julián Álvarez, decía también la verga, yo tipo bastante macanudo, estaba haciendo, de hecho nosotros estamos laburando, nada, da bastantes facilidades para que cuando se hacen laburos en territorio y demás, te vaya gente con camioneta y hagan los certificados, ¿de acuerdo? Se reúnen una cantidad de gente en algún bar y demás, les pueden llegar un llamado. ¿Cuál es el nombre? Julián Aro, el secretario de Justicia de la Nación. El certificado de antecedentes penales tiene una vigencia de 6 meses. De lo contrario, digo, para que tengan la data, que igual aparece, ¿no? El domicilio ahí a su parto y tu mamá. Y hay otro que, no, mejor, así una curva que no suele preguntar mucho, que está por generar mucho menos concentrada gente, que igual no me acuerdo de la. En Piedras entre Alsina y Hipólito Yrigoyen. Piedras entre Alsina y Hipólito Yrigoyen. La altura no la sé. Mano izquierda es una oficina del Registro Nacional de Residencia. También hacen una certificado de espera de la Argentina. Insisto, tiene una vigencia de 3 meses. Y un dato. Cuando la persona tiene ese suporte, tramita el certificado de indigencia y por X motivo salió del país, volvió a ingresar una semana a visitar a la tía, en La Paz, en la Asunción, volvió a ingresar. Y tiene, sin embargo, cree que tiene vigente certificado, porque hizo en el plazo de esos 3 meses, el certificado perdió vigencia, ¿de acuerdo? Por más Argentina y nunca tramitaste, bueno, no necesitas. Perfecto, si vos hace más de 3 años que estás en la Argentina y no saliste de la Argentina en 3 años, no lo vamos a traer. Quedas eximido de presentar esos. ¿Cómo nos enteramos? Por el sistema. Siempre y cuando has estado viviendo acá, viste el visto acá y legalmente. ¿Cómo? Ahí estoy, ¿cómo? Viste viviendo acá 3 años y legalmente. ¿Cómo es legalmente? Perdiste, se te voló, lo metiste en el lavarropa, lo fue.

revisando el expediente, te salta efectivamente un antecedente penal, por lo que fue, puede ser de algún delito, digamos, más heavy a una huevada, como puede ser violación de la propiedad intelectual, que es otra cosa que venta de CDs truchos en 11, por ejemplo. Lo que hace Migraciones es hacer la consulta al juzgado interviene en la causa del fulano, ¿de acuerdo? Y lo que se consulta por lo general es cuál es la situación procesual de la persona y qué es lo que el juez requiere, ¿de acuerdo? Qué es lo que necesita Migraciones e informe justamente cuáles son los pasos a seguir. Digamos, Migraciones no tiene poder, Migraciones, digamos, tiene intervención administrativa en todo esto. Ahora, cuando se trata de una persona con causas judiciales, ya es que pasa a intervenir en justicia, en Migraciones. Lo que hace Migraciones eventualmente, cuando el juez dice, bueno, eventualmente el causante, yo no soy abogado, así que quizás los términos puedo no utilizarlo correctamente, pero interesa la permanencia del país, el imputado, no sé, todavía está, digamos, procesado, lo que fuere. Muchas veces la precariedad, sobre todo que es una precariedad, así como las precariedades se le permite el ingreso y el egreso del territorio nacional, a una persona a la cual le interesa la permanencia, va a tener una precaria que le permite hacer absolutamente todo, como cualquier digamos, migrante sin ninguna dificultad, solamente que este no va a poder salir de Argentina. ¿De acuerdo? O tener una fuga o lo que fuera. Pero en que sí, digo, no viola ningún tipo de derecho, la persona puede laburar, puede desempeñarse con total normalidad, hasta tanto y en cuanto, digo, la justicia, o sentencia, o en todo caso, lo exoneren de la causa. Si lo exoneran, ¿tiene que volver a hacer la tramitación de la precaria? No, para nada. Por más que pasen los 180 días. La precaria, cuando cumple 180 días, el migrante se presenta nuevamente en Migración, paga 25 pesos y se le renueva por otros 180 días. Una que paga 125 pesos, este que tiene la precaria de Chorritos. O sea, paga la precaria todo junto, ¿de acuerdo? 25 pesos y renueva por 180 días más. Es casos muy excepcionales que un trámite se extienda por 180 días. ¿Para niños? Para niños, bien. ¿Alguna duda más con respecto a esto? Sí, pasamos a... Sí, con el tema de requisitos, el tema de la legalización de los papeles. Bien. Toda la documentación, creo que lo dice, lo tiene que decir remarcado, ¿no? Toda documentación emitida en el país de origen deberá encontrarse legalizada o apostillada, etc. El tema de la apostilla. Sí, carísimo la apostilla. No, para eso. El tema de la apostilla se lo dejamos a los externos del sur, los colombianos. No está en la apostillada, no es el caso. Con el tema de Patria Grande, sin ningún convenio, sobre todo con Bolivia y Paraguay, donde, y Perú, y después se sumaron con todos los países de Chile también, Brasil, Uruguay, que después creo que los tres de la Gran Colombia, creo que no. Donde toda la documentación que emiten las representaciones consulares en territorio argentino, o las argentinas en territorio de cada uno de los países, ya salen con la legalización correspondiente para ser presentada en la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Ok? Es decir, bajándolo a tierra, cuando el migrante va al consulado, le dan los papeles certificados internacionales, ya se le dan las condiciones para que no traigan migraciones. Aquí viene esto. Migraciones ha tenido una larga lucha con gestores, sobre todo en los 90, que esto era un lío de culebras. Siguen existiendo, menos, mucho menos, pero nada, digo, pícaros hay, siempre digo, nada, a veces con eso se dificulta combatirlos. Anécdotas hay por mil. Pero básicamente lo que hay que evitar es que, lo cierto es que digo, el laburo de gestor es un laburo, muchas veces digo, es un laburo peor en función de que la gente labura, tipo labura, viene un tipo y dice, mira, ¿qué tiene que presentar? persona saque el documento desde el consulado y ya lo traiga para migraciones. La documentación que vos vas a retirar del consulado, cualquiera puede, este ya va a estar en condiciones para ser presentado en migraciones. No hace falta ningún tipo de legalización extra. A veces hay gente que le hace una legalización en cancillería, que es un papel tornasolado, color celeste, no sé si lo han visto. No hace falta. Si está, perfecto, pero no hace falta. El sello consular es un sellito que viene atrás, que viene con el gancho del cónsul, y es suficiente para la presentación, para el trámite de erradicación. No hace falta otro. Y la puntilla, insisto, es una legalización internacional para países miembros de la Haya, donde en este caso solamente lo traen los europeos y la gente adinerada. Respecto a la legalización, es exclusivamente eso, ¿de acuerdo? A la legalización internacional. Los consulados ya emiten la documentación en condiciones. Si eventualmente la persona decide viajar a su país a retirar la documentación, muchas veces ocurre eso, perfecto, que pase por el consulado argentino en Asunción, en La Paz, en Santiago, en Montevideo, argentino, y que el cónsul argentino ya le sese el certificado. Y va a estar en condiciones también de presentarlo. ¿Ok? Niños. Niños extranjeros. Niños extranjeros. Bueno, tiene que ser partida de nacimiento del menor. Otro tema, por los requisitos, digo, menores de 16 años. 16 o 18, no estoy... ¿16? Bien. Menor... No, porque creo que esperaba. ¿Para eso de qué? Certificados de sentencias penales son los mayores de 16 de ambos. Certificados de sentencias penales van a presentar solamente los niños mayores de 16 años. Van a acreditar los menores de 18, partida de nacimiento del menor, y van a autorizar, van a acreditar también identidad del menor, ¿de acuerdo? El certificado de ingreso al país, mismo que los adultos, confirmar la declaración jurada. Necesitas la autorización de un mayor, ¿de acuerdo? No es necesario la autorización de ambos padres, ¿de acuerdo? Con que autorice uno solo de los padres es suficiente. ¿Para mayores de 16? No, ahí ya para 18. Los 16 solamente para antecedentes. Para menores de 18 años, el padre tiene que autorizar, ¿de acuerdo? Uno solo de los padres tiene que autorizar. Sin importar tenencias ni nada de esas cosas. No. Exactamente. Porque eso es otro conflicto, que no es que el padre se está secuestrando al niño. Digo, Argentina no está legitimando, digo, la tenencia, solamente está garantizando que el niño, durante el tiempo que resida en Argentina, lo haga legalmente y que eventualmente, digo, tenga los derechos para cursar para el colegio, acceder al sistema público de salud, etc. De la tenencia y demás no rige en absoluto. Con uno solo del padre, sea la madre o el padre, que autorice es suficiente. Las autorizaciones no hace falta que las traigan, la verdad, por escribano público, notario, ni mucho menos, sino que las se labran aquí en el momento del inicio del trámite delante de un funcionario de migraciones. Se labran. Fundamentalmente el tema de las tasas, cuando inicia un grupo familiar, pagan solamente los adultos. Los menores de edad, no van a pagar la tasa migratoria cuando inician el grupo familiar. ¿De acuerdo? Si inician dos padres y tres niños y tres menores, van a pagar la tasa los dos padres y no pagan los tres menores. Si inician los tres menores, van a pagar los tres menores, si inician solos. ¿De acuerdo? Pero si inician dos padres, tres menores, de exhibición de tasa, que les había dicho, como le dije, en capital, pero en provincia, los haces juzgados de paz. ¿Eh? Para los que están en provincia de Buenos Aires, juzgados de paz, y algunas, en algunas municipalidades, que también quedó de convenios que se han casado durante la época del Patria, lo que son las secretarías de desarrollo social, asistencia social, políticas públicas, depende de cómo se llame, con quién intervenga en la problemática social. Nacionaliza es nativo argentino, es lo mismo que... comunidad. Por lo tanto, la gente, cuando esto después voy al tema de los turnos para erradicación, la gente que quiera obtener, porque quiere renovar su DNI y demás, va a tener que sacar un turno. Va a tener que entrar a la web de migraciones, que creo que está en la web de la hoja, ¿no? www.migraciones.gov.ar, y va a poner turno de DNI. Para el DNI se le va a solicitar, creo que tres requisitos, que son certificado de domicilio, el DNI vigente o la erradicación vigente, para que tengan la disposición, y algo más. Si lo perdió la denuncia de extravío, si lo perdió la denuncia de extravío, no hacen policías. De robo, si tipo que no robaron la denuncia de extravío. Pero tuvo el pate grande, todo de alguna manera para de alguna manera convivir la situación y generar cierto que la gente ¿Hola? ¿Quién habla? Entonces se paró todo el tema de la publicidad, entonces tuvo que